Puede ser también jugo de limón. Jugo de limón es esencial en esto. Y también se le puede agregar merquén o pimienta, como decías tú. Lo rico de esta preparación, que es tan fácil como desvainar la arveja tierna y molerla, que puede ser con el brazo este eléctrico, la mini pimer, o con la juguera, o simplemente con el tenedor, aunque eso es mucho más largo, es que lo pueden comer al desayuno, en todos los momentos. Y si no, creo que también se le puede agregar cilantro, ¿no? También cilantro, qué rico. Es que con la arveja se le puede agregar todo. Si hay por ahí un tomatito, también. O un poquito de cebolla, picadita, chiquitita. Tal cual. Entonces, si volvemos a... utilizamos arvejas que estén secas, la gracia es hidratarlas 24 horas. Y cuando las hidratamos con el agua, botamos esa agua, las limpiamos bien y las metemos en una cacerola. A hervir, no más de 40 minutos, hasta que estén tiernas. Y de ahí las procesamos con el chorrito de limón, la cucharita de sal, y también podemos agregar lo que habíamos dicho antes, ¿no? Merquén, aceite de oliva, un poquito de pimienta, ajo, cebollita picada, y eso, cilantro. Lo molemos hasta que se genere como una pasta, como una especie de puré, y este humo de arvejas está perfecto para comerlo en diversas ocasiones, con pan, con galleta. Como acompañamiento en un plato. ¡Qué cosa más rica! Se puede acompañar con papas, con arroz. Se puede preparar un plato, por ejemplo, de carne de cordero estofado con papas y hummus de arveja. Está perfecto para toda hora. Es muy sano. Le va a gustar mucho a los niños. Y eso. Hasta la próxima. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir. Oye, qué rica esa receta. A mí me encanta el hummus. Y es tan fácil de hacer. Sí. Es impresionante. Y las arvejas. Yo estoy segura que no hay mejores arvejas en el mundo que las chilotas, ¿no? Seguro que no. Sí. Seguro que no. Oye, es que esta es una forma distinta de preparar arvejas chilotas. Y las pueden comer con las galletitas, con todo lo que ustedes quieran, al desayuno. Para variar, hacer algo nuevo. Y además son tremenda fuente de muchas cosas, de minerales, de proteínas. Sí, realmente exquisito. Y fue un programa maravilloso, me encanta. ¿Saben qué? Me encanta que lo que estemos haciendo nosotras acá, y también sabiendo que están ustedes al otro lado escuchándonos, y que algunos ya nos buscaron por Facebook, y sigan buscándonos. Pongan por favor todos sus comentarios, porque son súper importantes. Sí. Gaby, gracias una vez más por acompañarnos con esta sabiduría de las mujeres kurdas. No, muchas gracias de verdad a ustedes por tan entretenida conversación. Y bueno, estamos al final del programa y vamos a hablar de nuestros auspiciadores. Sí. Y me toca a mí hablar del distinguido doctor de la medicina china, Sergio Sobal. Él atiende todos los lunes en Castro. Y si no, tienen que llamarlo por teléfono, porque está atendiendo, me enteré el otro día, a domicilio. Por el tema de la pandemia. Entonces, si tienen dolores reumáticos, si tienen diabetes, obesidad, si quieren fortalecer su sistema inmunológico para no pegarse ningún bichito, no solamente el COVID, sino nada, ningún bicho, por favor contactarse con este médico chino, que realmente es muy bueno. Él trabaja la acupuntura, también trabaja con la alimentación, trabaja haciendo masajes, o sea, es muy dinámico, es muy amplio todo su trabajo. Y les dejo su número telefónico, que es el más 569-9256-7945. Repito, más 569-9256-7945. Y las otras auspiciadoras de este programa son las mujeres matronas, kinesiólogas de suelo pélvico y otras terapeutas de terapias complementarias, que se llama Coñigüe. Ellas atienden en Castro y las pueden visitar mujeres de todas las edades que tengan cualquier duda, cualquier problema de índole femenino. Embarazadas o mujeres que quieran quedar embarazadas y que no lo logran, o que han pasado muchos meses y todavía eso no sucede, pero ya va a suceder. mujeres que tengan dolores, cólicos menstruales, prolapsos, en fin, hay estreñimiento también, hay muchas, muchas afecciones, muchas dolencias de la parte, digamos, entre la cintura y la rodilla, que se pueden resolver con estas mujeres maravillosas que son profesionales y que tienen muchas técnicas para resolver muchos, muchos problemas, y pueden llamar y hacer todas sus consultas al más 569-7616-5883. Voy a repetir, más 569-7616-5883. Resaltar también que, bueno, súper interesante y siento yo importante vivir estos procesos, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental y física de las mujeres, con mujeres que tienen mucha sabiduría en estos temas. Creo que para mí ha sido un cambio súper importante de ir a un ginecólogo hombre a ir a un ginecólogo mujer. Y yo creo que estas mujeres que trabajan en este centro realmente son unas profesionales increíbles, y que es súper importante escucharlas, porque aparte ellas escuchan mucho. Sí. Así que por eso les estamos dando estos contactos, ojalá las puedan ubicar. Y eso, pues, así que una vez más vamos a terminar este domingo. Todavía queda toda la tarde para seguir pensando, reflexionando y sintiendo lo que hemos conversado. Y cualquier consulta o comentario nos pueden hacer a través del Facebook, por interno, en público, como ustedes quieran. Ahí nos estamos comunicando y que tengan una buena semana. Gracias a la Radio CIS. Hasta el próximo domingo. Esto fue Chalupa al Agua, Mujeres hacia la Soberanía. Poyire kayan, poyire kayan, pitufinga, pitufinga, yirun men mongan meu, yirun men mongan meu. Poyire kayan, poyire kayan, pitufinga, pitufinga, yirun men mongan meu. I don't know.